tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más, en el barrio de casa, los tambores suenan más. Que los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. 7 y 3 de la tarde, llueve, sol, no sabemos qué hacer con este tiempo. Salimos con paraguas, salimos con buzos, salimos con campera, con bota, con zapatilla. Hay una sensación térmica de alrededor de, no sé, 25, 26 grados afuera, pero aquí adentro del estudio hace más o menos unos 38, 40 más o menos. Mientras espero la entrada de mis colegas, que en minutos estarán aquí conmigo, le voy a dar la bienvenida en la operación técnica y puesta en el aire a Gloria, hoy acompañándome hasta las 9 de la noche. No sé si va a estar hasta las 9, hasta las 8, hasta las 9 vas a estar conmigo hoy, hasta las 9 va a estar compartiendo este espacio con nosotros. Ella estaba antes los fines de semana, ahora ha pedido exclusivamente venir los miércoles. No, la castigaron, mirá, se portaron mal y le dijeron, entonces vas a ir al programa de La Laguna Negra, no te queda otra, de castigo. Nos va a tener que fumar, como se diría nosotros, hasta las 9 de la noche. Muchas cosas para hoy. Mientras espero la entrada de mis colegas, les voy a contar que vamos a estar hablando sobre la marcha hacia la comisaría de Wilde, sí, por pedidos de más mano dura. Esa es la realidad, sí. Por el caso de una monja que asesinaron, creo que fue una monja, sí, tengo la info por acá, se las voy a estar diciendo dentro de un ratito nada más, sí. Y al mismo tiempo que se hizo esa marcha, lo curioso es que salió otra marcha también en contra, y no pidiendo más mano dura, sino más educación, más seguridad y trabajo. O sea, todo lo contrario a lo que estaban pidiendo en la marcha, por pedido de más mano dura, ¿no? Que vuelva al servicio militar, que encierren a los pibes, que en la calle salga la policía y reprima. O sea, más mano dura pedían por el tema de la inseguridad de los jóvenes y de esto de que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Como lo que es lo que más se está diciendo en estos momentos. Pero bueno, la otra marcha que se hizo fue completamente diferente, ¿no? Como diciendo, loco, la culpa no la tienen los pibes, sino la cana que los toma para ellos y los manda a robar, que saben cómo son menores, entran por una puerta y salen por la otra, esa impunidad que tiene la justicia para trabajar sobre los chicos, ¿sí? Muchísimas cosas pasaron en esta marcha que te voy a estar comentando dentro de un ratito. Y también se aprobó, si no me equivoco fue el día de ayer, el casamiento gay, ¿sí? El cardenal Bergoglio y Macri se reunieron, ¿sí? Cuando ya se había aprobado esta ley, Macri dicen que se bajó por primera vez, salió del Congreso y pisó el suelo porteño, cruzó la avenida e ingresó a donde estaba el cardenal Bergoglio y le dijo, cardenal, vamos a dejar que los chicos sean felices. No chicos y chicas, le dijo, vamos a dejar que los chicos sean felices. Y Bergoglio le dijo, pero hijo mío, ¿qué me estás diciendo? Emilio, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Escuchaste? Ahí te escucho. ¿Me escuchas? Ahí te escucho, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si Bergoglio se puso contento. Se habrá puesto contento, ¿eh? No sé, para mí, tengo mis dudas, pero dice que en sí ya se aprobó. Así que si los chicos se quieren casar, ya se pueden casar. ¿Sí? No los chicos con las chicas, sino los chicos con los chicos. Igual en solamente por civil, ¿no? Eso. Solamente por civil, sí. No se puede poner vestido de blanco. Si te querés ir vestido, el sueño del vestido de blanco todavía no lo va a tener. Por ahora, discreto. Pero ¿quién te dice que el día de mañana vas a ver a un chico vestido con un largo vestido blanco, una larga cola, ¿sí? No hay una larga cola para casarse, eso querés decir. No, una larga cola para que vayan sosteniendo ¿viste? Bergoglio se cae de espalda. Bergoglio se quiere morir. Pero igual sabemos que siempre hay uno que otro cura que agarra algún que otro chico, ¿no? Pero bueno, esos son supuestamente, según ellos, casos aislados, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. O también hay otros curas que también se comen la vainilla, pero también son casos aislados. Claro, igual la gente no ve las comillas que estás haciendo con tus manos, pero, porque es radio. Es una ironía. Es una forma de, irónica de decirlo de una manera. Ha llegado nuestro operador técnico, pero me parece que Gloria está enojada y no lo va a dejar porque llegó tarde. O sea, ni se te ocurra sentarte en esa silla, así que te invitamos a venir al estudio si querés. A Cristian Risotto, que también le doy la bienvenida, que el tiempo no lo ha dejado llegar temprano. También te voy a estar hablando, Tilio, de un nuevo juicio a represores. Esto es ya por lo de... Por los juicios que vienen saliendo. Esta vez le toca el turno a la banda del primer cuerpo del ejército. Exactamente. Bajo las órdenes de Suárez Mason y Olivira Robert. ¿Cuándo se va a hacer este juicio? Este juicio tienen pensado que empiece el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Ajá. Y hay alrededor de 400 testigos que van a volver a declarar otra vez después de tantos años. Uh-huh. Se va a juzgar. Vamos a estar comentando un poquito de esto, pero vamos a. Alrededor son 184. 184 represores. Las víctimas por los cuales se os acusa a todo este grupo, que son alrededor de 20. De 20 represores. Después vamos a estar hablando nombres, algún nombre de. Mucha gente de Policía Federal. Mucha gente de Policía Federal. Vamos a estar hablando también un poquito de esto. También te cuento, recuerdan que el programa anterior y lo que se estuvo hablando toda la semana pasada fue del recital que hizo Viejas Locas, ¿sí? Tenemos una carta que nos llegó de Piti, que habla sobre los hechos de ese día, o lo que él, no habla quizá de los hechos, sino habla de lo que él vio cuando llegó. Después le voy a estar comentando. Es una carta abierta, digamos, para hablar un poco sobre todo este caos que trajo la vuelta de Viejas Locas y este recital tan desorganizado de una forma, ¿no? Con Rubén Carballo en coma, en un hospital. Exacto. Yo supongo que él tuvo que salir a hablar después, porque la gente le habrá pedido, sus mismos fans le habrán pedido a ver qué es lo que es, ¿no? Creo que cuando pasan hechos así, los líderes de las bandas siempre salen a hablar. Pero bueno, muy curiosa la carta que mandó Piti, después la vamos a estar comentando un poquito. Y también hay una respuesta, ¿sí? De Botafogo, le respondió no solamente a Piti, sino a Callejeros y a todos los revoltosos, claro, esos. Así a todos los reventados, digamos. Los reventados. ¿No? Él está muy en contra de Reviente y de él, muy enojado, ¿no? Habla de música de mierda, así nomás. Uh-huh. Y a todos los que le dan lugar y hacen masiva esta música de mierda. Claro. Y enojadísimo, digamos, porque no sé, él calcula que tiene una trayectoria de 40 años donde nace rock nacional. Obviamente los objetivos eran muy diferentes, ¿no? Mm. También la masividad era muy diferente y se manejaban de otra forma. Entonces él como que siente un derecho a hablar y a hacer una comparación con los orígenes que él tuvo en el rock, ¿no? Claro, claro. Él habla de Pescado Rabioso, de Maná, de la pesada rock and roll. Él habla de Spinetta, de Papo. Habla toda esa, estamos hablando que habla de toda esa banda. Ahí se va Gloria. ¡La echó! Gracias, Gloria, por haber hecho la apertura. ¿Qué haríamos sin vos? Porque si esperamos que llegue temprano... Bueno, che, tampoco me reproches tanto, que encima que llego... Te quiero, tonto pavote. Como diría Marcelo Tinelli, viste que él siempre les dice así, te quiero. Pero bueno, le doy la bienvenida ahí a mi colega de aquel lado, que hoy sí lo vamos a dejar hablar de la ley de música, ¿eh? Sí. Hoy sí lo vamos a dejar. Sí, me parece que va a tener que salir a dar su opinión como músico de Botafogo y Piti Álvarez. Te vamos a estar leyendo la carta que hizo Piti. Quiero decir que seguramente vamos a tener un excelente programa, porque viniendo para acá he visto un arco iris así enorme. ¡Qué bueno! Y terminaba justo acá en la radio. Justo acá la antena quedaba. Exactamente. Excelente. Pero qué tiempo loco, ¿no? Porque salí de casa... Sol, llegué a la esquina, nublado, lluvia. Salí de casa, sol solamente, no, calor, pero... Sí, bueno, estamos hablando de humedad. Sí. Llego a Derqui, lluvia, tormenta, con trueno y relámpagos. Sí. Bajo acá, sol. Ahora sí. Viene Cristian y arcoíris. Subís a la radio, neblina. Neblina, seguimos a la radio, neblina. No, nos recibieron con unas tortas fritas. Agradezco ahí a la gente de la Tincu que están haciendo reunión por ahí. Sí. Te voy a pedir, Cristian, que me cierres esa puerta, porque estoy escuchando la reunión. Muy bien. Estoy escuchando la reunión y no quiero opinar. Claro, no tenés que escuchar reuniones ajenas. Claro, sí. no quiero permanecer a escuchar las reuniones ajenas de ahí, de la gente de la Tincunaco y del Comedor Belén, que se suspendió la fiesta del sábado pasado, ¿sí? Se pasó para el 5. Zafé porque no pude venir, así que vamos, todavía tengo la posibilidad de venir a la fiesta de Belén, del Comedor Belén, que se va a realizar el 5 de abril. Es lo que se dice en los pasillos, me dijeron. No está confirmado, pero es lo que se dice en los pasillos, así que vamos a ver qué pasa. Les recuerdo a la gente que los números para comunicarse con nosotros son el 1566-9050-02. ¿Sí? 1566-9050-02. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un temita y volvemos? Dale, y decimos, dale. Vamos, tenemos el tema que te pedí, sí. Estamos, hoy traje un disco capaz para pasar varios temas. ¿Un disco? Un disco, no sé si completo, pero pueden pasar muchos temas. Si sí, el disco está... Exactamente. ¿Está en condiciones de ser escuchado o no? Porque tuve un problema con el pendrive. ¿Puedo saber el nombre del disco, del tema que me vas a poner en pista ahora? Mirá, el disco se llama Sin Corazón No Hay Vida, es de Hello City. Sin Corazón No Hay Vida. El nombre del tema, espero que sea Nunca Te Angusties, Intenta Resistir, porque como me lo trajo en pistas, no sabes los nombres. No me acuerdo la ubicación. Perfecto. Contá después, igual lo pasamos y pasamos varios, pero después contás qué tiene. Contá. Perfecto. Hello City, una banda que realmente me encanta. Así que vamos a escuchar un poquito de Hello City y volvemos con todo lo que tenemos hoy en La Laguna Negra. No se vayan, dale. Cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor, no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido en el siglo. nacido en el siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Aquí estoy de vuelta. Ahí está, escucho todo el murmullo. Ahí estamos, muy bien, Cristian, muchas gracias, que lo tengo ahí en los controles. Hoy estás como loca. Sí, me distrae. Pero bueno. Con problemitas técnicos, como siempre. Así que, pero perdón, vos tenés un pulpo ahí en las manos, solucionás todo. El cambio de operadores, viste. Cristian, ¿dejá ese pulpo que tenés en las manos? Que deje el pulpo que tiene en las manos. ¿Cómo es? Bueno, marcha hacia la comisaría de Wilde. Sí, hubo dos marchas casi simultáneas, una pidiendo por más mano dura y la otra pidiendo por justicia, más seguridad y educación. Esto es así. Y lo curioso de esto es, bueno, la simultánea ninguna se cruzó, no hubo casos de violencia. No hubo como amenazas de unos a otros. Ahora te voy a contar un poquito. Esto fue frente a la comisaría de Wilde, ¿no? En Wilde, ahí donde fue asesinada Renata Toscano. Bueno, había gente que pedía justicia, pedía un poco más de mano dura para esclarecer el crimen, sí, de esta arquitecta y catequista. Apareció Bloomberg. Apareció Bloomberg apareció también. Bloomberg también. ¿En cuál de las marchas apareció Bloomberg? Bloomberg apareció, obviamente, en la de mano dura. Mano dura. Pero le dijeron, no queremos políticos en las marchas. Y lo echaron, chiflaron y dijeron, no, tomátelas, y lo sacaron. Así que, por un lado está bien, por digamos. Por un lado está perfecto, ¿no? Ahora no sé si el reclamo de estas personas sería tan así. Dicen que había mucha gente mayor. ¿Tenés un dato de mayor la de cantidad de gente que concurrió a la marcha, no? No, dice alrededor de 100, 120. Ah, no, tranquila. Pero entre las dos marchas, bueno, porque estaban mezcladas las personas. Había gente que tiraba huevos a la comisaría, gente que pedía que no hicieran eso. Y mientras pedían los manifestantes la presencia del gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, esta dupla, que siempre andan juntos, sí, siempre, por la vida. Siempre. Hoy te vamos a sorprender con eso. Sí, pedían que estén los dos ahí y para que den explicaciones. Bueno, y no se pensaban ni hasta que vengan. Bueno, había mucha gente mayor y una de los pedidos que tenían eran el servicio militar obligatorio, que es una buena solución para mantener a los jóvenes ocupados con un trabajo, tal vez con un sueldo, y después cuando estén listos, así lo dicen, cuando estén listos que los larguen. Bueno, yo quería saber pequeños casos que te enseñaban en el servicio militar obligatorio, ¿no? Porque todos dicen, no, en el servicio militar te enseñan a doblar tu ropa, a levantarte temprano, a bañarte todos los días, a bañarte cuando hace 0 grados y a bañarte cuando hace 50. O sea, otros me decían, no, porque mirá qué lindo que es para un pibe que no conoce el mar y que de repente haga servicio militar y se lleva y lo manden al sur. ¡Ay, qué lindo! Va a conocer el mar porque se fue al sur. Bueno. Me parece medio... Sí, me parece igual que ya sabemos de que el caso... Pero saber que todavía hay gente pensando así te pone más loco todavía, sí. Y te da como más... Sí, bueno, y mirá, por ejemplo, que hay después de tantos años un nuevo juicio finalmente a todas estas casi 20 grupos de represores del cuerpo primero del ejército, ¿no? En un nuevo juicio, digamos, y entonces ya ves en las condiciones en las que vas a meter a un pibe... en un servicio militar, bueno... Lo que tarda en hacerse justicia, digo, ¿no? Sí. Lo que... si estamos hablando que esto fue ya hace 20 años, ¿no? 35 años, me quedé recontra corto. 35 años, y lo que tarda la justicia en meter a estos tipos a la cárcel, ¿no? Están hace 35 años que están viviendo la vida loca, ¿entendés? Y nada, impunes por la vida... Y quieren que vuelva al servicio militar para que vuelva a pasar lo mismo. Y los nuevos que suban ahora al poder harán exactamente lo mismo. Claro, obviamente que sí, vos sabés por qué lo piden. Porque ya no saben qué hacer con este tema de la inseguridad, así con grandes letras. Trabajar, trabajar. Y bueno, había gente en esta marcha de Wilde, había gente que estaba en contra de mano dura, servicio militar y meterlos presos, bajar la edad de la imputabilidad. Y simplemente pedía, bueno, seguridad, educación, trabajo... ¿No? Me parece que yo leí hace poco, leí un par de cosas que hablaban sobre la situación de por qué a los pibes se los ponen tanto en el banquillo de los acusados y se los enjuicia, se los prejuzga y se los sentencia como criminales, ¿entendés? Y de repente todos los pibes son criminales. Sin dejar de ver, igual que hay muchos, puede haber pibes criminales y puede haber gente criminal en todos lados, pero los ejemplos más claros son los de la corrupción, ¿no? Que de los 90, que día a día vemos o que sabemos o que uno piensa que existe, y ya habiendo en las cúpulas más altas de gobierno impunidad, corrupción y manejos muy sucios, digamos, como qué transmite eso a la sociedad, ¿no? Bueno, yo puedo hacer la que quiera, total... Soy impune, ¿no? Esa impunidad, digamos, es como que... O sea, eso es mirándolo, está perfecto y te genera más bronca todavía. A mí me genera más bronca, ¿no? Porque todo lo que vos decís viene en base a que, loco, leamos un poquito más, miremos un poquito más lejos, no miremos los referentes que nos brinda la televisión o los medios más masivos de comunicación radial también, sino busquemos un poquito más. Miremos más allá, ¿me entendés? Yo sé que salgo a la calle y no quiero defender tampoco poner al pibe, al joven en una inocente. No, qué sé yo, porque yo también tengo miedo cuando salgo a la calle y las cosas que me pueden pasar por mí, por mi familia, cuando los pibes están también tan mano suelta, digamos, o tan excesivo el abuso, porque no hay un control sobre ellos, porque no hay una ayuda y ya están como con bolas sin manija, digamos. Pero tampoco es el caso de que tengamos que ir y servicio militar y mano dura y bajarle la pena de imputabilidad, meterlos a todos, claro, presos. Digamos, lo que se atina a hacer es como tomar medidas represivas siempre, ¿no? Y no es la idea. Y vemos que no funciona, digamos, vemos que no funciona. Porque todo va para peor cuando hacemos eso. O sea, yo creo que hay que buscar una vuelta. No hay que ser muy inteligente, hay que trabajar, loco, es cuestión de trabajar. No es fácil decir... Scioli y Stornelli, ¿no? Se dejan de... A mí me parece que sí. A mí me parece que tienen que dejar de decir más fácil, no, vamos a meterlo a todo preso, solución total. Y decir, bueno, a ver, me siento, pienso y veo cómo recapacito. Agarro y voy donde reclutan a los pibes menores de edad, a donde los tienen encerrados para recuperación y los empiezo a poner en estado para poder tratarlos. Mayor psicólogos, mejor seguridad, para que ellos puedan estar y vivir ahí, recuperarse como corresponde, y ayuda psicológica que necesitan mucha. Eso es hacer las cosas. Te cuento, mira, un dato que también tiene que ver con una nota que salió el viernes en página. Se habla de que alrededor de 3.000 docentes que trabajan, que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajan en lugares muy precarios, en villas o en asentamientos, haciendo apoyo escolar, enseñando, conteniendo a los pibes, más de 3.000 están como en negro, ¿entendés? Trabajan en negro, trabajan con contratos de un año, que no saben si el año que viene les renuevan el contrato o si el programa en el que están inscriptos de educación no existe más, ¿entendés? Entonces, ya poniendo, digamos, al pibe en la situación de, bueno, este año tenés el apoyo escolar y tenés que el pibe que te viene a hablar un poco, pero el año que viene no sabés si lo tenés, ¿no? ¿En qué situación pones a los pibes? ¿Entendés? Que hay una como una también una no se contiene mucho también, ¿no? A los pibes, ¿eso? Es que de ninguna manera se los contiene, porque la sociedad, la misma sociedad los está marginando, ¿entendés? O sea, la misma sociedad margina a los pibes. Y también vamos a eso, o sea, no nos vayamos tan lejos, o sea, directamente el comedor Belén, yo conozco un par de chicos que están aquí en la casita de Belén. Y pibes de 14, 15 años que los cuidan ahí, que comen ahí, que estudian ahí, que hacen un esfuerzo para recuperarse, ¿me entendés? Y, loco, ¿dónde está la tienen leyes ciudad? Más duras, manos más duras, políticos más duros, policías más duros. Creo que esa no es la ellos solución. Están re duros, bueno. Ellos están demasiado duros, sí, tal cual, Emilio. Igual, bueno, hablando de Celia Stornelli, tenemos, ¿no? Tenemos una miniserie que vamos a estar largando hoy a partir de... Es una adaptación al estilo Hollywood que hicieron. No sé si salió por el canal Sony o por TNT. Me parece que sí. O creo hay un piloto que estuvo dando vueltas, no sé si lo habrán visto por ahí. Yo estuve investigando y hubo muchísima gente que estuvo trabajando, creo que hubo más de 17 productores. Era una, a ver si la gente se acuerda, aparecía en una placa negra, así me acuerdo, una música muy militar, aparecían dos S's, SS. Scioli Stornelli. Una serie... A capa y espada, decía Emilio. Sí. Exactamente, esa era la frase. Scioli y Stornelli a capa y espada toman la justicia en sus manos. Exactamente. Más duras. Y hoy te lo trajimos aquí al Rebec para que vos lo veas, lo escuches, no lo veas, aquí en la Laguna Negra. Así que no se vayan, quédense ahí. Porque puede estar bueno. Les puede gustar. Traer los pochoclos, nos sentamos acá, traer los pochoclos y nos ponemos Yo te digo que lo voy a disfrutar. Es hollywoodense, me dijeron. Es pochoclera. Yo lo estuve escuchando. No sé si le doy una estrella, pero capaz que media ¿Cuántos estrella. ¿Cuántos Carlitos del Más le das? Y capaz que le doy 5 o 6 Carlitos del Más. Entran ya en un target importante. Sí. Así ¿el que más alto cuál es? El más alto son 8 carritos. está casi en el tope de máximo. Está casi bien, ahí. Bien. ¿Quién actúa? Y actúa Scioli y Stornelli. Ya sé, no, pero no tiene como unos representantes. Sí, los actores no. Me parece que Darín está metido, pero no sé bien si es Darín padre o hijo. Ah, no sé, ahí me pusiste una duda. ¿Gastón Pauls no se había nombrado Gastón Pauls? No, es malísimo igual Gastón Pauls, ojalá que no. Ojalá que no, no, bueno, ahora no vamos sé. A buscar en internet, ahora vamos a buscar en internet. Déjame ver. Vamos a googlear. A ver, bueno, lo busco y te lo digo. Dale. A ver quién va a estar ahí en... ¿Quiénes son los protagonistas de este gran Rebec? Porque es un Rebec lo que vamos a pasar nosotros, no es la original. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo te invito a seguir escuchando algo de Hello City. Dale, ¿qué más? Hello City, bueno, una banda acá de nuestro amigo Cristian, de un amigazo Marian, un hermano, un compañero. De toda la vida. Y le mandamos un saludo a toda la familia. ¿No? Nos deben estar escuchando. Nos deben estar escuchando en cualquier momento vamos a llamar a Inés, nuestra querida tía. Exactamente. Para saludarla, para hablarle y bueno. Nos va a regalar algo Inés, no solamente a nosotros, sino a todos los que están escuchando La Laguna Negra. Hoy Inés le va a regalar algo para todos. También quiero mandar un saludo a mi familia que me debe estar escuchando allí en casa. Otra vez los amordacé a todos. A Romina en su cumpleaños también la saludamos. A Romina en su cumpleaños. A Luna. Que no pudo, no la dejaron venir. Y por el tiempo. Claro, voy a mandarle yo también un saludo grande a ella. Y bueno, hoy estaba media enfermita, así que no pudo venir. Aparte estaba a las corridas con su laburo cuando llegué. Para mí que la retaste y le dijiste, hoy te quedás en casa. No, hoy que era su cumpleaños y la quería tratar bien, ¿viste? Ah, la quería, claro, tratame bien. Muy estaba bien, con Christian. Fiebre, pero igual había ido a hacer unas compras para su laburo, así que... O sea, pero nos está cocinando, igual que su cumpleaños nos está esperando con la comida. Exactamente. Sí, perfecto. Así que después buscá el feliz cumpleaños, que le vamos a mandar un feliz cumpleaños desde aquí, desde la Laguna Negra. Como te decía, mordacé a mi familia, Emilio, otra vez. Muy bien, Carlos, eso es lo que hay que hacer, hay que amordazar a la familia. Lo senté a todos en una ronda. Puede ser un buen spot, puede ser para nosotros, ¿sí? Amordazar a tu familia, ¿sí? Y los dejé ahí escuchando La Laguna Negra, así que le mando un besote a todos ellos y que después los voy a soltar cuando llegue tipo 5 o 6 de la mañana después del cumpleaños de Romy, como corresponde. Los dejamos con un poquito de Hello City y continuamos con más Laguna Negra, dale. Barrio, Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Una forma clara de ver las cosas. Me encantó este tema de... Ese sí era Nair, así que nunca te angusties, intenta resistir. Me encantó este tema de... Hello City. Hello City de Gorrión Funk, Marito Castro. Sí, repetimos y además el saludo a Angie y a toda su familia que están en su casa, ¿eh? Sí, una madre para nosotros también, así que... Tal cual, le mandamos un besote enorme. Y a la que está lavando ropa también le mando un beso, ¿eh? Debe estar meta a lavar ropa, debe estar trabajando ahora porque le habrá llevado toda la ropa sucia, me imagino, para que le diga, tome señora, láveme todo esto en su nuevo lavarropa automático nuevo. Así que le mandamos un besote enorme también. A los dos, a Marquinhos también. Carlos, vos seguís tentando a la suerte. Me parece que un día va a caer ese lavarropa encima tuyo. Soy un chico malo. Os van a caer, sabiendo que tienen lavarropas automáticos, van a caer en la casa. Pero no digamos que viven más a 5872 de Villa del Carmen. No lo digas nunca. No. Pero por favor. No queremos que le caigan ahí todos los vecinos con la... ¿Acá la señora que lava ropa? Le tenemos todo. Puede haber un negocio, pero bueno, no vivimos. Le recordamos a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Ley de música. ¿Qué onda con toda esta situación? ¿Qué es la ley de música? ¿Hay una ley de música? Todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Existe la música? ¿La música está legislada por alguien? ¿Alguien controla a estos locos? ¿Locos? ¿A estos inconscientes? ¿A estos tontos que hacen locuras. A Calamaro, a locos Piti, pero lindos. Están a estos bajo locos alguna, lindos. O sea, son rebeldes absolutos, sin causa. Hay una ley que los ampare. O hay algo que dice, podés hacer esto, no podés hacer el otro. Yo, por ejemplo, ya veo cómo se peinan, ¿viste? Y o cómo no se peinan. O cómo no se bañan. No se bañan, los tatuajes, las camperas de cuero, vestir todo de negro en la playa. Esa será una ese ley. Ese tipo de cosas. Esa es una ley que el músico tiene que decir, tenés que vestirte así, si no, no sos músico. ¿Hay una ley de verdad o es la típica frase de un rockero de ley? Me parece que es un rockero de ley, ¿eh? No sé, vale, estoy preguntando a Cristian porque... ¿O sí. Hay una ley? No hay una ley... eso es a voluntad, ¿no? Lo de no bañarse, peinarse, perdón. Y los locos peinados nuevos. Es democrático, es bien claro. Democrático, digamos. Los locos es peinados. Es libre. Esa parte, pero sí estaría bueno que haya una ley, ¿no? Que ampare a los músicos y los ayude, nos ayude, ¿no? Mm. Y bueno, y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Estuvimos tirando unos spots la semana pasada de quienes apoyaban la ley. Yo me acuerdo, sí, de León Gieco. Había de Andrés Capanga, Calamaro, Capanga. Catupeco Machu. Las manos de Filippi. Había muchos que... La señora Teresa Parodi. Exacto. Liliana Herrero. También. Grande folclorista, sí. Mirá vos. Cual. Pero no quiero que me tires toda la ley completa, sabemos que es interesante. Pero no, algunos, aparte es larguísima. Algunos puntos que recuerdes que sean... Que vos como músico y yo como músico y Emilio como músico no nos representaría y nos sentiríamos como decir, bueno, a ver, que esto es interesante para nosotros, para nuestro futuro musical. Dale, mirá, yo la estuve leyendo y la verdad que es larga y la verdad hay cosas que yo todavía no las entiendo porque, como todos sabemos, como se redactan las leyes, tienen algunas palabritas que... Medias complicadas. Claro, o formas de escribirla que yo no las entiendo, pero hay muchas cosas, y acá están especificadas las cosas, ¿no?, que se quieren lograr. ¿Y qué estábamos pidiendo con esta ley? Es que se logre un Instituto Nacional de Música. Ajá. Que regule todo el ambiente musical, tanto sea... lugares de enseñanza, lugares donde se comparta esa música, los eventos que logramos hacer con música. Hay que decir que muchas veces no se toca, no sé, por hacer música y nada más. Hay muchos eventos que son a beneficio de lugares y está bueno por ahí... que se logren esas cosas mediante la música. O sea, ¿vos decís que eventos a beneficio que tengan un apoyo oficial, digamos, siempre? ¿Ese tipo de cosas que la ley no? Lo que pide la ley es como músicos, como bandas. Lo que hacemos es por ahí tocar algunas veces. Ajá. A beneficio de ciertos lugares. Sí. O de cierta gente. Por marca, digamos, o por marketing estamos hablando, ¿no? No. No. No me entienden, pero igual. No, explícame. A beneficio del comedor Belém. Ahí está. Muchas veces se hacen esta clase de eventos, sí. ¿No? Pidiendo alimentos no perecederos. Sí. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Tartagal, que un montón de músicos hacían movidas, pero muy grande, pidiendo ropa y zapatillas para los chicos de ese lugar, ¿no? Que es una de las cosas que se hizo, una de las tantas cosas que se hicieron y por ahí... La más grande o la más vistosa, la más marketinera, porque habían bandas grandes. Pero de esa clase de eventos se hacen continuamente. Las bandas chicas, las bandas que por ahí tocamos en lugares chicos, estamos constantemente haciendo esas movidas, ¿no? Para recaudar fondos para tal institución, para tal, no sé, hogar, para tal comedor. Entonces, esto... la ley de música lo que busca por ahí también es que cuando una banda se pone a hacer estas cosas, que tenga un apoyo oficial, digamos, desde el Instituto Nacional de Música, que es lo que queremos. Mira, te voy a leer algunos puntos de las cosas, de dale, algunas cositas que se piden. Proteger y fomentar los espacios con acceso al público donde se realicen habitualmente actividades musicales. En especial los espacios de pequeño formato como centros culturales, clubes de cultura, bares culturales o auditorios. Fomentar la creación de nuevas salas o espacios destinados a la actividad de música en vivo. Organizar circuitos estables de música en vivo que integren tanto salas o espacios musicales nuevos como ya existentes. También espacios no convencionales que puedan ser utilizados con este fin en todo el territorio argentino. ¿Ves? Wow. Que es algo que desde Cromañón, ¿no? Lo que pasó de Cromañón, recordemos que se cerraron un montón de lugares donde las bandas tocaban porque no estaban habilitados para el público en general, no contaban con la reglamentación necesaria para ser lugares donde acudiesen a tocar bandas y donde vaya público a ver esas bandas. Entonces lo que se pide, ¿no?, es que haya un instituto que regule eso, entonces que pueda haber lugares habilitados, ¿no? ¿Cómo se debe? Según yo entiendo, como que los músicos tengan injerencia directamente en esas decisiones, ¿no? No que queden en manos de funcionarios corruptos muchas veces, o que le dan bola, por ejemplo, le dan bola a la cantidad de gente y no le dan bola si el techo y las paredes o la salida de incendio, le dan bola a cuánta guita facturan y no le dan bola a si hay menores o no. Si eso queda en manos de los músicos, eso se lo entiendo yo, en el Instituto de Música va a ser todo mucho más, digamos, como, no sé, mucho más dentro del palo de la música, digamos. Exactamente, y además este Instituto Nacional de Música, la gente, los directivos van a ser músicos, porque en la ley explica que tienen que ser elegidos de entre los músicos censados, porque va a haber un censo de músicos. Entonces, de esos músicos censados va a haber toda una directoria, digamos, una directiva, quiero decir, perdón, de músicos, que en los cuales va a haber 5 músicos que sean profesionales. No, que sean académicamente con un título o algo así. No. Independientes. Exactamente, que sean independientes. Gracias, Emilio, se me había trabado la palabrita. O sea, yo y Emilio nos podemos postular tranquilamente, Cristian. En el censo me parece que entramos. Si alguna vez tocaste en tu vida, hiciste tiki tiki con los dedos en el asiento del tren. Lo hice. Cuando voy en el colectivo, hago con el piecito. Igual supongo que te van a pedir un poquito más. Pero. Sí, bueno, yo igual no los dejaría entrar a mi ducha para que me vean cantar. Claro. Pero bueno. Si quieren, les llevo un video. Si ellos lo quieren. También son músicos, pero por ahí estamos hablando de alguien que se maneja profesionalmente en este ámbito. Ah, bueno. No sé tú. Pero yo. No dejo de pensar. A eso me refiero, que sean profesionales y que cualquier persona. Muy bien, Carlos. Que pueda Emilio, me encantó tu voz. Me gusta, Carlos, tu voz. Me encanta esa entonación. A ver otra vez, a ver. No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto. Bien ahí, Bien, podemos hacer un dueto tranquilamente. Sí, exactamente. Sí. Podemos ser muy famosos. Igual, a ver, fuera del chiste, me parece perfecto, ¿no? Que los músicos tomen las armas, ¿no? No, las armas legales, leyes que son. Para mí que sigan tomando los micrófonos, las guitarras, las baterías. Que son armas en sí, porque la verdad por que ejemplo, se ataca bastante bien con esto. Y si te pegan con un guitarrazo. Hace una semana y media, más 2 semanas hace, ¿no? Hace 2 jueves que tocó, volvió Viejas Locas a los escenarios, ¿no? Sí. Donde todavía está en coma, si no me equivoco, Rubén Carballo, que era un chico que fue a ver a la banda, donde hubo unos desmanes, unos descontroles con la policía, que reprimió, que quería entrar sin entrada. Que este chico al final tenía entrada, que se lo encontró a 5 cuadras del estadio. Exactamente, los familiares dicen que estaba golpeada por la policía con balas de goma. Y la policía dice que no, que se cayó desde un paredón, desde 5 metros. Se quiso colar, se cayó. Bueno, tal cual. A raíz de eso, el cantante de Viejas Locas, ¿no? Sí. De Intoxicados, Piti, salió hizo público una carta para expresar, ¿no?, el pensamiento de la banda acerca de esto. ¿O qué vio él? ¿Qué vio él también? Bueno, el pensamiento de él también fue un poco reflexivo hacia lo que él pudo llegar a ver, ¿no? Cuando dice que él llegó un ratito antes de arrancar a tocar y tuvo que pasar en las cercanías del estadio viendo un montón de gente. Y bueno, él dice que en ningún momento vio violencia ni problemas, que él dice que los chicos están más tranquilos que de costumbre, que a él le parece bien, él conoce la cuestión del palo. Obvio. Él estima que había alrededor de 40.000 personas, ¿no?, que asistieron al show. Bueno, él tiene en cuenta la cantidad de policías que había, alrededor de 400. Él no vio en ningún momento represión, ni gente descontrolada. Vio chicos paseando, según él. Vio chicos caminando, sí. Y bueno, y él usa esta frase: solo vibré que la gente disfrutaba de sus caminatas y que no estaban en la maternidad. O sea, que no quiere decir que eran todos nene mamá, sino que había un par de ahí, pero estaban tranqui en la suya. Sí, pero él no se entera que fuera del estadio había una combi vendiendo birra, la cana, ahí a dos cuadras y nadie canceló nada. A dos cuadras. Bueno, igual lo que se le puede, digamos, cuestionar. Me parece que lo dice la ley, digamos. Igual me encantó la forma en que llegó, ¿no? No leíste la parte de la forma en que llegó él, en un auto prestado y una hora antes de que empezó a tocar. Sí, igual eso es lo que decía Botafogo en su carta. Él pedía que dejemos esta costumbre de lado, ¿no? Ahora después capaz que la podemos leer un poquito. Cristian, Emilio te la va a leer. Buenísimo, porque me parece que muchas cosas son ciertas. Si bien no se puede criticar a los músicos en sí, por la postura musical que tengan, el estilo musical que hagan, si te gusta bien y si no, no, y hay que respetar, aunque no adhieras a esa movida, pero la verdad que muchas de las cosas que dice Botafogo son ciertas. Estaría bueno que los músicos dejen esa postura de rebelde sin causa, ¿no? Y por ahí decir las cosas y decirlas de una manera que se entiendan. Volvemos a la frase que dijo el cabra de las manos de Filippi: hay que despomelizar el rock, ¿no? Exactamente. No más figura de pomelo, el personaje Capusotto, que no exista más la figura de pomelo, que no le importa nada, le importa solamente Reviente. Bueno, Pitti concluye su carta, solidarizándose con la familia de Rubén y acompañándola en este momento tan complicado. Bueno, eso fue su reflexión. El cual después Botafogo, también conocido como Don Vilanova, que se hace llamar ahora, bueno, un viejo músico blusero, bueno, también salió a responder con otra carta, la carta del Pitti, en el cual. Callejeros y todos estos. Claro, en el cual él declara que culpables y responsables de la muerte de los 198 personas en Cromañón. Y de Rubén, el accidente de Rubén, uh-huh. Accidente, no, todavía no se sabe. Él declara culpables a las empresas discográficas, a los medios, gráficos, radiales, televisivos, a los managers, a los representantes, a los que difunden, a los grupos de mierda, que dice que con bandas integradas por pseudo músicos horribles e hijos de P. Muy duro realmente. Dice que en las canciones. Hablan de que está todo bien con el descontrol, la autodestrucción, con la merca, el paco, el alcohol y la droga en general, ¿no? Él habla también de que el músico que puede llegar a decir esto y a avalar todo un comportamiento de descontrol y de reviente, tiene obra social, ¿entendés? Que es de Sadaic, de Sadem. Que como dice ahí, es una de las mejores obras sociales que hay. Uh-huh. Claro, ¿entendés? Entonces el músico, ¿desde dónde dice todas esas cosas y desde dónde transmite? ¿Y desde qué momento se hace responsable por lo que dice, entendés? Que es solamente estar en el escenario y nada más, o grabar y nada más. Bueno, bueno, él habla de que estos músicos, Pitti y Callejeros, son cómplices de difundir el consumo de paco, de merca, de alcohol. Y bueno, y pregunta, ¿no? ¿De qué lado están? Él quiere saber qué ganan ellos, ¿no? No entiende qué intereses se esconden atrás de esto. Y me parece que el económico es el que más evidente, exactamente, claro. Bueno, porque la cuestión de actitud, la cuestión de mostrarse del tipo que duro y que sale y que canta discurso, y que muestra y que hace un discurso loco, de la vida, digamos, tras la como droga que, y... no sé si ya no se entiende por obsoleto y ya más que como pintoresco ya deja de ser otra cosa lo que era mucho tiempo antes, me parece. No, me parece que en la época hace 40 años, con terribles dictaduras que hubo, con grupos como Papo, Almendra, Pescado, Invisible, Aquelarre, tirar discursos en contra de las autoridades represivas, eso era, me parece realmente una uh-huh. actitud, ¿no? Y esto me parece ya tiene que ver con otra cosa, eso quiere decir. Bronca lo que dicen con despecho. Sí, ese y un montón de temas más, exactamente. Bueno. Él habla de que esos músicos y de toda esa época él le generó un arco iris de que no era solamente el blanco y el negro de la Argentina del palo, sino que él lo toma como como un despertar hacia una mejor persona, hacia un laburante, el intelecto, lo psicológico, lo espiritual, lo emocional. Él declara así que esa música le hizo crecer realmente como persona. Bueno, por último. Terminaron la carta, que era extensiva y muy enojada. te tiro un par de frases. Él dice, bueno, mucha de la piada está descorazonada, esto habla de los fans, ¿no? Desconcertada, frustrada, sin ilusiones, sin sueños, sin posibilidades. No creen en un porvenir y mucho, pero están muy enojados. Es nuestra obligación, como músicos, hablarles de un mundo mejor que es posible. Por lo cual deben cuidar su cerebro de las drogas y el alcohol. Claro, no seguirse sumergiéndose en la mierda del paco y de las drogas. O sea, evitar eso, ¿no? Porque es lo que genera cada vez que escuchás a Piti o cada vez que escuchás... te genera eso, ¿no? De querer fumar, de querer descontrolar, de que nada te importe y de una poesía... Sí, me parece igual que ver la responsabilidad que vos, como hablábamos la vez pasada, ver la responsabilidad que vos tenés frente a tantas personas, eso ya tendría que variar un poquito el tono de tu discurso, ¿no? Es lo mismo que nosotros digamos, sí, aguante la marihuana, el faso, el alcohol, acá, sí, en el estudio. Como que la gente que nos está escuchando y pega nuestra onda, nosotros generamos eso, y capaz que nosotros no estamos haciendo nada de eso. Claro, igual la... Pero lo que sale de tu boca es depende de cómo le llega al receptor, que es el que te está escuchando, ¿no? Está, hay que ser responsables por lo que se dice y por las actitudes que uno toma, ¿no? Uh-huh. Sabiendo, va, en el caso de músico me parece, sabiendo que del otro lado hay pibes capaz que, como habla él, no están en condiciones de ser muy lúcidos muchas veces, uh-huh, como para... ver la realidad, bueno. Sí, y déjame redondear lo de la ley de música. Bueno, para todos los músicos, ¿no?, que nos estén escuchando, que está muy buena la ley porque también promueve el under, así como la formación de futuros músicos. Hay una parte de la ley que pide que haya recursos, que se den préstamos, ¿no?, a los músicos para comprar y mantener sus instrumentos, para grabar los discos de su banda, para hacer videos, para cuando haya un evento al aire libre, tanto sea en una villa o en un barrio carenciado, que se pueda llevar este evento por escrito al Instituto Nacional de Música y el instituto provea, ¿no?, del 30% de lo que se cargo del 30% necesite, de lo que sí, para armarlo, también para perfeccionar a los músicos, también que se promuevan, ¿no?, políticas estatales, ¿no?, que favorezcan al músico, uh-huh, promover la independencia musical de esas empresas tan grandes que hay hoy que hacen tan mal a la música. Uf. Hay muchas cosas que están muy interesantes. Yo invito, ¿no?, que pueda vaya, se pueda bajar la ley entera, leerla e invitarlos todos los miércoles. ¿Dónde la puede bajar, Cri? No, que pongan ley de música. Ley de música en el Google y aparece. Si no está en el Google, no existe. Ah. Claro. Que la googleé. Que la googleé un poco. Y invitar también los que capaz que no se sabe, los miércoles después de las 5 en la Facultad de Filosofía. Sí. El MUR está organizando reuniones para hablar de esta ley y de un montón de cosas más, ¿no?, acerca de... Mirá, la música. Cristian yendo a la Facultad de Filosofía, no lo... Mira, tenía. Es la primera vez que habrá entrado en una facultad. Sí. Y de filosofía, o sea, si me decía aquello que además... Exactas le creo. No, pará, déjalo terminar. En manos de Filippi, como saben, es uno de los organizadores de estas reuniones. Y bueno, hablan de eso, de cómo moverse independientemente, cómo poder lograr, ¿no?, algo, ¿no?, sin necesidad de que estén las manos sucias de las organizaciones esas multinacionales que siempre arruinan todo. Uh-huh. Y bueno, ojalá que puedan ir los que puedan, los que quieran, verdad, participar. Van a disfrutar, repetime, la Facultad de Filosofía. De Filosofía, sí. Perfecto. Después de las 5 de los miércoles. Los miércoles. El MUR está organizando reuniones ahí todos los miércoles, así que yo te hago la última pregunta. Sí. Si vos escuchás cantar a esta persona, vos no decís que no puede ser un profesional y no puede ser el presidente y el que manda. Escúchalo cantar, escuchalo. A ver. Escuchalo. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar. Yo escucho ahí como... Bueno, yo los invito todos los miércoles a las 4 de la mañana ahí en calle Florida y La Valle. Bueno, voy a estar cantando. A los que quieran venir a acompañarme, a cantar conmigo, a hacer palmas, o lo que quieran. Lo que quieras. Acá el Turbo está... Tu profe, lo invitamos a cantar, si sí, quieres, bueno, si la ley de música cantando. Avala que... Escuchalo. Bueno, la ley, canta. Por ejemplo, hay una cláusula que llevaría preso a Turbo en este momento. Y se violarían todos sus derechos humanos por simplemente por hacer eso. Vamos a seguir escuchando a un gran músico como Mario y Hello City. Vamos a una tandita y después seguimos con algún temita de Hello City, dale. Dale, continuamos. Ya se viene, acuérdense, la serie está... La serie de Scioli y Stornelli. Guarda, Les aviso que va a tener pequeñas escenas de... Violencia. De violencia y elevación de voz. Violencia explícita. Igual, pero, no sé si es apta para todo público. No sé si es apta para todo pero público. Pero según Scioli y Stornelli, es específicamente orientada hacia los menores. Ellos tienen como una fijación. Tienen una fijación con los para menores. Ellos. Recomendada para gente sorda. Exactamente. Tandita y continuamos con más Laguna Negra. Dale. La penumbra. Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos encontrar que esto no huela tan mal. Se aprobó la muy mal dicha ley de medios K, porque no es una ley de medios K, sino es una ley de radios comunitarias, es una ley de medios alternativos, es una ley del pueblo. Pincunaco. Un encuentro radial. Ajá. Tijuana, de Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es América. Todo en Tijuana. Tijuana, Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es América. Todo en los sonidos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Ante cualquier duda o consulta, diríjase a cualquiera de estos centros. Grupo Unión, Parroquia San Antonio, Iglesia y Pinazo, Barrio Santa Paula, José Cepaz. Grupo Esperanza, Calle Roma, entre Uspallata y Centenario, Barrio Sagrada Familia de José Cepaz. Parroquia San José Obrero, Roque Sáenz Peña, 4951, José Cepaz. San Atilio, Capilla Nuestra Señora del Carmen. Martes de 18:30 a 19:30 horas y domingo de 16 a 17:30 horas. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. De lunes a jueves de 21 a 22 horas, radiorock.com.ar. De lunes a jueves de 21 a 22 horas. El mejor rock nacional en radiorock.com.ar. Por la 107.3 FM Tincunaco. Encontrá tu frecuencia. Estamos rodeados de estudiantes porque están los chicos de la técnica número 2, ¿no? De Presidente Derqui, nos están acompañando aquí en esta tarde de radio aquí en Barrio San Atilio. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. Oh, La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Bien, aquí estamos de vuelta, 8 y 5 de la noche. Refrescó, ¿eh? Hay vientito afuera, se ven truenos a lo lejos. Me parece que va a caer granizo, todo va a caer hoy, todo. Ahí lo estoy escuchando a los dos que están peleando. Deje, Emilio, deja de retarlo, basta. No, me está explicando algo de la ley de música que no entendí. Ah, bueno. Me está diciendo por qué él es músico, ¿no? ¿Y por qué? Escuchá lo que sigue cantando todavía. Está loco, él quiere formar parte, Cristian, dejalo. Viste, y bueno. Vamos a ver si puede. Porque me parece que ahí están practicando los dos. Él y Turbo van a hacer un mirá, escuchalo. Basta, Emilio, basta. Mirá. A ver. Bueno, basta, por favor. Scioli, les voy a contar que Scioli ha dicho, ¿no? Se ha hecho ley ya que por civil pueden casarse las personas gays, ¿sí? Así que, no sé, ¿por qué se están contentos festejando la ley por la gente gay? Que se puede casar si quiere, ¿sí? Sí, ahora que mencionaste a los gays y sí, que ayer... en el Senado se votó a la mujer del año y salió esta... ¿Florencia de la B? No. No, pero le pasan el palo porque sí es un travesti que... ¿Ah, sí? Le pegó en el palo. Qué justo, ¿no? La chica... Ese juego de palabras, che, le pegó en el palo. No, en el travesaño. Che, pará. Carlos, por favor. Muchacho, ¿en qué estamos? Estaba esta madre, ¿no? Si se acuerdan que el hijo le murió por el Paco y ella estuvo tanto tiempo luchando, ¿no? Está luchando, ¿no? Contra el Paco. Estaba esta señora, ¿no? Uh-huh. Y esta chica travesti que había logrado que le pongan el nombre de mujer en su documento, así que... Ah, sí, bueno, recuerdo. La nominaron a ella para Mujer del Año, así que no estoy en contra, pero me parece que hay cuestiones más serias y más importantes. Y bueno, hablando de esto, ¿no? Hoy, sí. No, para nada, estoy muy a favor de la homosexualidad y la... La libertad de elección en cuanto a referir en sexo. En género del sexo, digamos. Perdón, es que lo tengo acá a Turbo que me distrae justo hablando de ese tema. ¿Qué le sentís? ¿Que te estás suspirando cerca de la oreja? ¿Qué? No entiendo. ¿Te quieres soplar la nuca, como digo, de alguna manera? Decir que hoy es el Día Internacional de la Mujer. De la no violencia. Exactamente. Así que salió una nota en el por página. Hoy no le peguemos a nuestras mujeres. Exactamente. Deja de pegarle a Romina. Mirá, basta. En qué día nació, ¿no? Así que fíjate cómo me tendrá y sí, ella que es tan feminista. Con razón. Salió una nota en el página, ¿no? Sobre que quieren que se haga ley, ¿sí? El abuso de la violencia hacia la mujer, ¿no? Quieren que se haga ley. Porque, bueno, esta mujer que escribió, que dio esta nota en el página, ¿no? Bueno, dice eso, ¿no? Que nadie se preocupa porque dicen, bueno, la violencia familiar, como es un caso aislado, como muy machista, digamos, ¿no? Y que no lo llevan hacia la ley y que siempre, que jamás se logra enjuiciar a esa gente, ¿no? Entonces, a esta gente, a los hombres que golpean a las mujeres, ¿no? Y bueno, que ojalá que se haga ley, ojalá que se termine la violencia hacia la mujer, hacia los maltratos, ¿no? Domésticos, ¿sí? Que mayormente siempre salen golpeadas y con anteojos y hasta que no aparecen muertas no genera una justicia, ¿no? Y después esto de que siempre ella tocó muy puntual, que dice que siempre los casos los ponen pasionales, crímenes pasionales, que la golpeó porque estaba perdidamente enamorado de ella y cosas así. Dice que matar no es amor, o sea, golpear y maltratar a una mujer no es sentir amor por ella. Sí, claro, igual es como golpear a cualquier, como sí, golpear o asesinar a cualquier otra persona. No quieren, que dicen que los medios son muy poderosos cuando dicen eso, ¿no? Cuando dicen que no es pasional. ¿Por qué no es pasional? Cuando mata es un asesino. Es parte del machismo de la sociedad. Exactamente, es parte del machismo que está puesto en nuestra sociedad, que no tiene que por qué existir ese famoso crimen pasional, que tiene que ser directamente que la asesinó y que es un asesino y que tiene que ser enjuiciado como tal. Como tal y metido preso, o sea, es tan simple como eso. Ojalá que esta ley se haga, se promueva y no tarde tanto tiempo en hacerse ley, digamos, ¿no? Pero bueno, seguía con este caso del casamiento gay, que ya está hecho por civil. Homosexual, sí, entre el casamiento, entre hay un amparo judicial. Ajá. Para que se pudiesen, para que se puedan casar, y así lo hicieron Alex Freire y José María Di Bello. Uh-huh. Bueno, son los más reconocidos, digamos. Sí, sí, porque fue el único, si no me equivoco, ¿no? Un caso, fue el primer caso en la capital federal. Exactamente. De matrimonio homosexual entre uh-huh. dos personas del mismo sexo. Bueno, hubo un montón, yo estuve viendo un montón de carteles que decían, mostrar una foto de los tortolitos, decían, ajá, para esto lo votaste a Macri, decían los carteles. Un cartel medio raro, medio como... Vos me estás diciendo que Macri fue a la marcha del orgullo gay y le dijo, si todos ustedes me votan, los caso. ¿Habrás? Sí, igual, ojo, que caso con Z lo puede haber dicho. Los voy a salir a cazar como perros, les puede haber dicho también. También. Igual viste que el cardenal Bergoglio ya se reunió con Macri para... Sí, igual, perdón, ¿no? Pero un cardenal con ese apellido, sí. Muy respetable lo que puedo llegar a decir, Bergoglio. Igual lo que fue a solicitarle es que ya que había aprobado esto del matrimonio homosexual, porque el próximo paso era... hacer legal, ¿no? Lo de el abuso para que los curas, ¿viste? Los curas abusadores puedan abusar, sí, también, tranquilos. El casamiento entre curas y monjas te tendría que hacer legal, ¿no? Entre curas y curas. Curas y tal vez alguna imagen que haya en la iglesia a tamaño real. Claro. Que a ellos les guste. Poder. Un San Expedito. Poder, en tamaño real. No tomemos, no vayamos. No seamos literales, pero. Sí. Poder elegir a algún pebete y. Claro, No sabemos bien por qué se enojó tanto Bergoglio. Bueno, sabemos que él es muy conservador, es un hombre muy costumbrista. Él se levanta, sí, mate amargo a la mañana, sin bizcochito, sin nada. Sin nada. Así nomás. Solo bombilla. Sí. No usa jabón, no se afeita. Nada, así nomás. Se afeita en seco. Usa la tunda larga y no usa nada. Y, o sea, y al mediodía lo único que come son pebetes. Claro, ¿entendés? Tiene una dieta estricta. Él dice que cualquier bebida que te altere los sentidos tendría que ser ilegal. Ilegal. Tanto sea el café, el alcohol, el té. El té de tiro, el té de hierbas. Leche. Ah, leche toma él. Lechita. Y una manzana, no, come. Yo pensé que me ibas a decir de mi palo, ya te dije. Es una de costumbres tener, de costumbres tomar, sí, y de tomar mucho. Bueno, le tiró la oreja a Macri, le tiró la oreja así. Le dijo, vení acá, bigotón, le dijo. Sentate acá. Y bueno, loco va a pedo, porque le dijo, ¿cómo vas a casarte? ¿Cómo vas a permitir y no vas a apelar el fallo judicial que permite a los dos hombres casarse? Vos como católico, le dijo. Vos como católico. Bueno. el pro también, justamente en este momento, ¿no? Con todo el tema del espionaje que le hace a todo el mundo, que nos puede estar escuchando en este momento. Ojalá, cuidado. Tenemos un poco más de audiencia. Vamos, bueno, todavía. Después de que amenazó a Macri, a su cuñado, y que su hermana, y que su tío, y que al los primo negocios, que lo chicañó a este, que este le dijo a aquel, que yo te escuché. Armaban causas en Misiones. Uf. Bueno. Todo este tema, ahora sale este otro tema, digamos, como que no le sale una bien. Ellos querían tener como una cosa más humana y demostrar que claro, tenían sentimientos. Se quieren lavar las manos, pero tienen, sí, toda la ropa sucia, digamos. Y ahora se les vuelve en contra los que fueron sus amiguitos. Bueno, porque segundo, que la que fue vicejefa de gobierno, uh-huh, que renunció, era muy amiga de Bergoglio. Michetti, Gabriela Michetti. Ah, mirá vos. Sí, era muy amiga de Bergoglio. Y bueno, toman el té con Massa juntos ellos. A las 5:30, 5:15, vos ya la habías cruzando por la Plaza de Mayo a ella hacia la catedral. Ah, mirá. A tomar el té con Masas. Pero ella, ¿por qué el padre del gobierno no toma? No toma té ni Masas. No, él mate amargo. Mate amargo, sí, nada, y más. Nada más. Bueno, y de esa pava de barro de sí, de cosas, sí. No, y calienta, con agua bendita. Y calienta leña. Con agua bendita, con sí. Con agua bendita. Bueno. Por eso te la cobran tan cara, ¿entendés? Porque si se fuera el agua bendita regalada, ¿qué mate tomaría el padre del gobierno? Bueno, ahí está, acá está la transexual mujer del año. Mujer del año, ¿no? Marcela Romero, militante en favor de la diversidad sexual, fue elegida entre 12 nominadas y tuvo que esperar, como decía Cristian, ¿no? 10 años para que le den un DNI acorde a su elección de género, ¿no? Con que figure su nombre y que ella eligió. Ahora yo me pregunto, Emilio, Zulma Lovato. Sí. ¿Ella no tendría que haber sido nominada la mujer del año? Viste que ella fue elegida, Marcela fue elegida entre 12 nominadas. Capaz que estaba ahí. Y no sé quién. Puede haber, Lilita Carrió puede haber estado. También, Lilita Carrió puede mujer ser. Mujer del año. La jueza racista también puede haber estado. Parrilli, la jueza Parrilli. La jueza Parrilli también podía haber estado nominada como... Personaje más famoso, no sé en qué categoría habrá entrado, pero viste que está el premio Gandhi, el premio Terminator. Ah, sí. Como en el Olé, ¿viste? Ah, hay diferentes categorías. Claro, el Terminator para Parrilli, para la mujer más agresiva del más año. Más agresiva del año. Le pone más garra ahí, más énfasis, más euforia. Ella no mata a nadie, pero hiere a todo el mundo. Exactamente. Bueno, uh-huh, igual disputa ahí con Susana Jiménez, disputan el porque, la presea. Porque el mata tiene que morir. Exactamente. Mm. Pero eso, bueno, fue el año pasado. Este año fue... hay que reprimir más. Ah, hay que reprimir y mejor. Más. Y mejor. Perfecto. Más y mejor represión. Bueno. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con todo. Dale. Vamos a ver. Perdí mi hojita de ruta. ¿Sabes qué? Perdón. Sí, te la he robado. Me la has robado. Pero... Así que te voy a dejar a vos la segunda, la próxima noticia. ¿O querés venir ya con... Bueno, no, yo iré a un tema y a un temita cortito y ya volvemos con esta superproducción. Quédense, y no por se favor, vayan de la Laguna Negra porque espero que tu familia siga atada frente a la radio allá en tu casa, amordazada. Mirá, los dejé atados y encadenados, no creo que puedan zafar. Así les que bueno. Les puse una bombilla para que tomen gaseosa y comida licuada que les dejé. Bueno, y ya vamos a estar haciendo acá un llamado en un ratito nomás. En un ratito la vamos a sacar a Angie. A Inés, desde por teléfono, que tiene un regalo para nosotros y para la audiencia. Vamos a saludarla. Bueno, ya venimos enseguida, ¿no? Con más Laguna Negra y esta... Nueva producción, ¿sí? Sioli. No! Más allá de la General Paz, existe otra justicia, en manos de agentes libres que se encargan de limpiar las calles. Porque la verdadera justicia se hace por fuera de la ley, con inteligencia, sagacidad, valentía, con las propias manos. Ellos son... Fiori y Stornelli. Una dupla que convive con el peligro, que ha asumido un compromiso con los ciudadanos. Liberarlos del terror, de la inseguridad que acecha en cada esquina del Gran Buenos Aires. Fiori y Stornelli, juntos son dinamita. Otra producción de La Laguna Negra. Hoy presentamos La Invasión de los Crotos. Me parece que el comisario no nos va a dejar actuar esta vez. Carlos, tiene presión del juez Páez. Pero la puta madre, qué recontra cagadón. Carlos, por favor, no estamos solos. Es el juez Páez, su señoría, perdone, qué agrado tenerlo aquí. No los quiero cerca del caso. La justicia se va a encargar como es debido. La concha de la lora, esos negros crecen de entre las baldosas y no podemos hacer nada. O los meten en la cárcel usted o lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Nuestras manos. Todavía recuerdo aquel calor que sentía. Las manos. Ese maldito incidente con el villero y ese serrucho. ¡Scioli! ¡Stornelli! ¡Déjense de payasadas! ¡No pueden salir a hacer justicia por mano propia! Bueno, ¿qué? La mano. ¡Qué dura que es la vida sin la... ¡Bueno, basta! No pueden infringir la ley y punto. Se encargará asuntos internos. La reputísima madre que lo remil parió. Bueno, su señoría, supongo que eso es una orden, ¿no? ¡Es una orden! ¡Aléjense del caso! La concha de la vaca, ¿cómo grita ese tipo? No se puede creer. ¿Qué tipos? Bueno, ¿cómo sigue esto? Estamos fuera del caso, Carlos. No, eso piensa él. Yo voy a renunciar a mi cargo si tengo que hacerlo. La inseguridad, la seguridad de la gente es mucho más importante. Si tengo que actuar entre las sombras, lo haré. Yo estoy contigo, amigo. Si no nos dejan meter presos a esos linjeras, que sigan infectando las calles, ¿no? Pero, no, desde hoy, sepan que hay una dupla de agentes dispuesto a todo. Con el solo poder de nuestras manos. Las manos, miembros primordiales para la supervivencia. Todavía recuerdo esa sensación. Bueno, pero la puta madre que lo parió, Daniel. Deja de romper el huevo con eso de las manos, che. Carlos, no te pienso repetir que no fue un accidente. Fue ese negro villero y ese serrucho. Tenía un serrucho. Mira. Un serrucho. Concha de tu madre, puta madre, chorón de mierda. No se pierdan la conclusión de este caso. Intriga, suspenso, acción, limpieza racial y mucho más. Sigan a esta dupla justiciera en el desenlace de La Invasión de los Crotos por La Laguna Negra. We'll be right back. dicen, vos y yo somos de verdad. ¿Estás seguro que no quieres que maneje yo? Yo puedo, yo puedo. ¡Oh, cuidado, cuidado, maldición! ¡Ay, idiota, la puta madre! ¿Dónde tienes las manos, eh? ¡Las manos! ¿Dónde las tienes las manos? Las manos, aún me acuerdo de ellas. Con ellas tensaba mi pelo. Ay, bueno, basta, basta, basta, por Dios. Métele pata, dale, mete la pata. O también tienes un problema con la patita. ¿Para dónde vamos? No sé, no conozco esta zona. Activa tu mano radar. A ver. Está captando una señal débil hacia el sur por la matanza. Lo sabía, allí es donde se concentran las linjeras. Les daremos su merecido. Ay, maldición, no. ¿Dónde dejé mi encendedor? ¿Dónde? La concha puta de la lora. No sabías. Toma, mi mano también tiene un encendedor. Gracias. Bueno, perdón por mi ofensa hacia tu mano, Daniel, es que no quise recordarlo, si perdón. Si supieras el costo que tiene la pérdida de un miembro. No quise, lo siento mucho, no quise. Hola, sí. Hola, juez Páez, sí, soy yo, sí. Sí, él está aquí conmigo, sí. Sí, no, estamos yendo a un casamiento, sí, eso. Oh, no, ninguna pesquisa, no, ya quedamos fuera del caso, sí, su señoría, sí. Puta madre, que te parió, la concha de tu madre. No, perdón, su señoría, no es con usted, era una expresión nada más. Bueno, su señoría. Bueno, entendido. ¡Ay, la puta madre! Carlos, ¿no te parece que nos estamos pasando de la raya? ¿Qué? Que si no crees que nos estamos pasando de la raya. No sé. Bueno, me parece que el juez no sospecha nada. Bueno, vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya estamos cerca. Mi mano radar está... Estamos captando, creo que estamos... Carlos, en el epicentro del huracán. Con razón, había tanto de hora negro, negros de mierda. Allá están, debajo del puente, ¿los ves? Sí, son ellos. Qué asco de sociedad. ¿A dónde vamos a llegar, Carlos? Agarra los fierros, vamos. No, estamos fuera de la ley, recuerda. Es verdad, es mano a mano. Las manos, aún recuerdo las manos. Pero la concha de la lora. Es hora de usar mi arma secreta. No se muevan de allí. Esta historia continuará en instantes con Scioli y Stornelli. ¡Stornelli! Es hora de usar mi mano secreta. ¡Oh, es tu mano de sierra circular! ¡Oh, my God! No, mi arma secreta. Mi mujer tiene una anilla de jabones y sales de baño. Ideal para la limpieza racial. Perfecto. Bueno, vamos hacia ellos. Bueno, pero cuidado que son muchos villeros juntos. ¿Qué haremos? ¿Tienes un plan? Cúbreme, yo iré adelante. Vamos, no hay tiempo que perder. Es hora de limpiar las calles. Amigo, ¿cómo pasamos, Miro? Amigo. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Viste, loco? Amigo, ¿de dónde saliste vos con eso? Cuidado, vas a lastimar a alguien. Les ha llegado el turno. Es hora de pasar un lampazo por las calles del conurbano. ¿Qué le pasa, loco? Yo fumo y a ustedes le pegan. Además, hoy no es sábado, amigo, ¿eh? Debe ser el jefe de la banda, ¿no? Qué mugre que tenés, loco. A ver, cerrá los ojitos que el shampoo pica. Dale, cerrá los ojitos. Muy bien. Báñalos bien. Basuras inmundas, mierdas, soletes mal cagados, mierditas putitas, ¿eh? ¿Les gusta este baño? Andá, chabón, tocá de acá, payaso. Serés bruja pero limpio. Zafá de acá, loco. No me hagas poner como loco, ¿eh? Vamos a exterminar a estas plagas, Carlos. Voy a empezar por vos, negrito. Vení acá, vení acá. Hazlo añico la concha bien sucia de su madre. Olvídate, loco. Con eso no me toca ni mamado. ¿Cómo te pensás que me gané el respeto de los pibes, A ver, levanta las manitos, a ver, detrás de las orejitas. Cuidado con eso, loco, cuidado. Yo te digo, cuidado con eso, amigo. Cuidado, la venganza, la venganza. Cuidado, El dulce sabor de la venganza. Esa saca el champú ese, loco, que me hace mierda al ojo, La venganza, qué lindo es el dulce sabor de la venganza. Las calles ya no son lo mismo. Huelen el aroma del espumante jabón Karina Rambolini. Ya se siente en cada esquina, desde La Matanza hasta Lomas. ¡Qué negros de mierda que son realmente! No le pierdan pisada a esta doble justiciera, Sioni y Stornelli. Los miércoles por la Laguna Negra, porque todavía queda mucho por hacer ahí, donde se ocultan las lacras que infectan la sociedad. ¡Venganza! Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos al aire, estamos en el aire, muchachos. Tengo una llamadita por teléfono, la tengo aquí a Inés. A Inés. A Inés. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, acá estamos. Bueno, más o menos, qué sé yo. Bueno, gracias por llamarme y bueno, por saludarnos. Y bueno, quería agradecerles eso, que nos llamaron y sabíamos que queríamos recordar los 2 años de la ida de Mario, y por eso bueno pasamos todo un disco de él y queríamos llamarte a vos, ver cómo estaba tu familia y que nos cuentes. Saludarlos, hacer un poco de compañía, ¿no? Exactamente, de saber que siempre estamos juntos y unidos desde que Mario se fue. También es dedicarme, como quien dice, un poco a todos los que estamos acá, Alberto, Sofía, a todos. Y bueno, me hace sentir bien, es como que de ahí en casa y de seguir todos, ¿no? Hoy ya hace 2 años que Marito no está, pero están nuestros corazones y siempre va a estar. Justo el 25 es el cumpleaños de Romy, que le mando un saludo, es su cumpleaños. ¿Cómo es? ¿Está enferma? ¿Qué le pasó? Me parece que está más vaga, sí, más vaga que otra cosa, sí. Por el calor que hacía. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, te saludo yo, Cristian, acá Carlos y los chicos de la radio. Y me nos dijeron que tenías algo para leer, querías leer algo. ¿Puede ser o no? Sí. ¿Te animás a leerlo? No, sin compromisos, No, por favor. Aguantame un poquito, me pongo los lentes. Dale. A ver, esperamos que se nos... Acá Carlos también usa lentes, pero se hace el coqueto. al menos salga, me salga bien, no temblar la voz. Y a ver. Llorar, lloré mucho, así que se los dedico a ustedes, chicos que son los amigos de Mario. Y bueno, Marito, ¿dónde está? Nos está viendo y con una sonrisa, como siempre fue. A ver, te escuchamos, dale. Lunita, este espacio nació... No, perdón. Está bien, no te pongas nerviosa, tranquila. Vamos de nuevo, a ver. Vamos de nuevo. Este espacio vacío se complementa con la tibia expresión que cerca mío, dejas. Me hace caminar más lejos, me hace sentirte más cerca, a pesar de que nunca dejaste caer tu lado más pálido en mi pecho. En él yo te siento caminar más lento. Nunca dejo de descubrir todos tus secretos, tan oscuros, tan visibles, que los demás no sé. Y me oíste gritar y susurrar por alguien e inconscientemente. Me refería a vos, me refería a vos. Esta canción la hizo Marito, que bueno, me estoy agradecida por Romy, que me la pasó, y bueno. Estoy agradecida siempre y bueno, queda seguir adelante con fuerza, con toda la voluntad que uno pueda tener y poner, ¿no? Por supuesto. Y siempre, ¿no? Recordando, teniendo presentes las canciones, las cosas, exacto, lo que escribía Mario, ¿no? Eso era, es importante. Exacto, sí, yo siempre estoy así, como que yo, por ejemplo, lo hago corto porque sé que corto el tiempo de ustedes, pero nada más que, quiero decir que yo, de Mario, es como que yo veo cosas de él, dibujos, cosas escritas, o en mi puerta tengo un dibujo que él hizo, por ejemplo, y es como para mí que nos mantiene ahí arriba, ¿entendés? ¿Sus gatitas todavía también están ahí dando vueltas? ¿Sus gatitos, sí, sus perros, todo, todas sus cosas andan por ahí también? Sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Y el otro gatito que nos regaló Cristian, bueno, la gatita se murió. Ay, pobre. Él se murió porque Mario le había puesto a la gatita a él, y al gato a ella. Ah, bueno, eso porque Mario no discriminaba jamás, su amistad no tenía color. Exactamente. Y así que bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo todo esto que para mí nos hace sentir muy bien. Y yo sé que si siempre se acuerdan, eso no, a veces... No, como quien dice, uno, yo también tengo que por ahí mi, como un perfil bajo, de que por ahí no digo, o tal vez no quiero decir tal cosa, porque, bueno, lo guardo, o lo dejo así, porque me gusta, digamos, no sé, ser sencilla, ¿viste? Qué sé yo. Nosotros te contamos, yo una parte mía, ¿no? Desde que conocí a Mario... hubo una forma de ver diferente la vida y una forma diferente de comportarme, de saber que existe el amor hacia toda persona, que existe la libertad y las ganas de vivir y de expresarnos. Mario me mostró muchas cosas de eso con tan solo 18 años. La verdad que lo que él me brindó es para mí es una forma de vivir la vida diferente, y se nos fue realmente una persona hermosa y genial, de corazón, de alma, de todo. Así que te sentiste orgullosa del hijo que tenés, porque realmente nos enseñó a nosotros con tan poca edad muchas cosas de la vida. Así que gracias a vos, gracias a tu familia, y te mandamos un besote enorme, ¿sí? Bueno, yo también le mando un beso enorme, y sigan con su programa, que está muy lindo y los estoy escuchando. Por ahí a veces llego tarde, pero bueno. Nosotros también llegamos tarde siempre. Claro, viene de familia eso de llegar tarde, porque ¿no? La verdad que Mario era bastante impuntual. Impuntual, exacto. Bueno, chicos, gracias por todo. Y bueno, adelante y gracias. Un beso. Besos a todos ahí, a la familia. Nos seguimos escuchando. Dale. Chao. Besitos, chau. Chau. Ahí pasó, ¿sí? muy lindo, la verdad, me encantó sacar ahí, me encantó tenerla. Y bueno, otra vez recordamos lo de Mario. Sí, bueno, nada, lo que decimos siempre, era una persona especial. La verdad que para nosotros era una cosa, no sé, hermosa por tenerlo como amigos, porque era de esas personas que ya no hay, la verdad que ya no hay. Y si hay, me gustaría conocerla, porque en mi vida conocí a alguien así. Es una... Y bueno, nos lo robaron una noche que, no sé, él venía de... De un recital. De la casa. De la casa de la novia. De la novia, que ahí tocan bandas. Venía feliz como siempre, como era él, feliz siempre. Y bueno, algún animal que no pensó en los demás hizo lo que hizo. En esa maldita curva de la ruta 8, kilómetro 44, una madrugada, venían jugando una picada y se tira a pasar a doble mano, y Mario iba sobre el carril yendo para su casa y este lo atropella de frente, arrastrándolo más de 500 metros y abandonándolo ahí a su suerte. La verdad que un verdadero caso de impunidad, porque a este pibe no se lo causó de nada, está libre, está en su casa, lo más normal, y sabiendo que dejó una familia y amigos destrozados. La verdad nos da mucha bronca, y siempre cada vez que nos despedimos de este programa nos despedimos con su frase, porque nos sentimos identificados con él, porque como lo dije anteriormente, él nos enseñó mucho de la vida y a ver la vida de una forma diferente, en el respeto, en el amor, en el cariño, y en saber que tenés 25, 26 años y seguís siendo un pibe, seguís siendo un adolescente, y que la vida no es plata, que la vida es que se puede soñar, que se puede vivir, que se puede cantar, que se puede aprender muchas cosas. Eso me enseñó Gorrión Fan, eso lo que vi de un chico de 18 años con una fuerza y una vitalidad enorme, y que me dio ganas de a mí de cambiar como persona y ser una mejor persona cada día. Eso es lo que sentimos nosotros cada vez que nos acordamos de él, y que nunca nos vamos a olvidar de él, porque lo que somos ahora como personas es mucho de lo que él nos dejó. Y peleo por eso, porque peleo contra la economía, peleo contra el Estado, peleo contra la impunidad, porque es lo que él me enseñó a ver y a vivir de otra manera. Y por ahí con las armas que él mismo nos pudo enseñar y demostrar que también se puede pelear, ¿no? Que es con la expresión, ya sea... Musical, arte, dibujos. Exactamente. Forma de vestirse. Era una persona que estaba todo el tiempo creando y creando, ya sea haciendo canciones, dibujando, pintando. Era una persona que estaba todo el tiempo creando cosas, así que... Y de esa forma tratamos de un poco, ¿no? De tenerlo con nosotros todo el tiempo, haciendo música, escribiendo... Haciendo radio. Todo lo que él hacía, ¿no? Y bueno, seguramente nos está dando las pautas siempre, ¿no? De cómo hacerlo y nos está apoyando, porque la verdad que yo todo el tiempo lo siento presente y bueno... siempre está, siempre va a estar y nunca se va a olvidar, ¿no? No, nos despedimos de esta tandita para una tienda publicitaria muy cortita con el tema de Lunita, si lo tenés ahí en pista. Que es lo que estaba recitando recién Inés, era una canción de Mario. Vamos a contar un poco, ¿no? Que era un enamorado de la luna. Él estaba enamorado de la luna, siempre lo dijo, su gran amor es la luna, y le escribió una canción que es la que van a escuchar ahora. Bueno, espero que les guste, un poco ya la habrán escuchado por lo que decía Inés, pero ahora la van a escuchar con melodía, así que... Hello City, Lunita, dale. Hey, ven, vacío, vacío, tengo. Bueno, ya estamos ahí, 9 menos 10 de la noche. Se levantó vientito afuera, ¿no? ¿Será que estaba limpiando? Déjame sacar el dedo por la ventana, a ver. Ah, está limpiando Turbo un poco la radio, dice. Sí, igual. Que dejá abiertas las puertas, Turbo, así entra viento y te limpia todo. Y ahora que le damos descanso. Claro, ahora que el pronóstico vamos... igual no prevé lluvias para esta noche o mañana. No, pero ve tormenta, chaparrones lluvias y... aisladas, no. No, pero viste que no. Ah, para mañana usar doble saco, dice Turbo. Nos mintió toda la semana igual el pronóstico, porque viste que... Pero vos lo fuiste a laburar toda la semana por sí, las dudas. Igual, los que escuchás en los noticieros, lo único que te falta que te mientan en la parte de pronóstico, así sí. Que... Sí, ¿cómo ya estamos completos. Cómo tergiversan la información, La verdad es que hemos escuchado cada cosa. El servicio meteorológico miente, voy a hacer pintadas en la calle, boludo. Nos miente el INDEC, nos miente lo político, nos miente el servicio meteorológico, nos mienten los canales de televisión, nos miente la radio. ¿El segmento deportivo? También miente, todos mienten. Estoy fanatizado con el... Resulta que Banfield está puntero, ¿quién es, boludo? ¿Cómo quién es Banfield? Uno de los mejores, el invicto del campeonato. ¿El invicto del campeonato o Banfield? ¿Cómo el lobo platense? ¿Qué? ¿El lobo Banfield, platense? Boludo. El lobo platense ni siquiera está en la primera, Emilio. Está, no sé, creo que en la B metropolitana. Flashaste, boludo. Vale, en su época me parece que estaba en la... Sí, la época era... En la A, se decía así, la A. En la primera A. No, como ese... No, le digo que estoy ahí fanatizado con el tema de tenis de maestros. Alto tenis, tenis de alto calibre, está bueno. ¿Quiénes juegan? Vilas. No. Y ayer ganó del potro. Ayer ganó del potro. Juegan los 8 mejores del ¿qué mundo. ¿Qué maestros digamos. Son? Maestros de tenis. No. Borg. Te fuiste. Borg, boludo. ¿Qué estás diciendo? Bungean Born. Che, me quedé. Contando que estoy fanatizado ahí. Yo estoy fanatizado con una nueva serie televisiva que apareció. ¿Cuál? Scioli y Sternelli. Ah, sí, excelente. Ajá. La estoy escuchando. Y tengo acá, tengo la buscada en internet la data. Héctor Alterio. Héctor Alterio hace de Scioli. Muy mira. Bien hecho el personaje, muy bien, así, muy bien construido el personaje. Sí, realmente. Héctor Alterio. Actor. Sí, la puta que vale la pena estar vivo. Exactamente. Bueno. Trabajó en cuántas telenovelas. Y de Carlos. Caballos Salvajes, exactamente. Y bueno. Y a Carlos Stornoli sí. Lo hace María Leal. María Leal. Que era la. Ay, ¿cómo la mamá de las chancles? Ah, mirá vos. Un muy buen trabajo hacia María Leal en este caso. Impresionante, ¿eh? La sí. Verdad que me sentí sorprendido. Porque, ¿y de bueno, juez Páez quién hacía? Juez Páez, me parece que era Brandoni. Luis Brandoni hacía el juez Páez. Pequeño en papel, siempre le toca de facho. Siempre no sé le toca de facho. De juez, facho. Y bueno. Se va cortito, güey. Y bueno, y hubo un par de. Después hubo un chico. Hay un chico ahí. Ah, el que hacía de villero, digamos, en este caso, sí. En la serie, ¿no? ¿Quién sí. No? El negro González Oro lo hace. Negro González sí. Oro. Ah, la negro González Oro. Mirá así que sí, bueno. Porque le salía bien, tenía esa sí, tonadita. Te das cuenta, como... bueno. Quería cantar en un momento, lo, uh-huh. Yo lo veía, que quería decirlo, ¡lo! ¿Viste cómo hace el negro? Sí, ¿viste? Que pero el negro bueno, siempre se le ocurre cantar, hacer esas. No cantemos acá. Hacer esas locuras que le gusta hacer al negro. Hay, hablando de cantar, yo a veces escucho el programa de Larrea, ¿no? Ah, sí, de Héctor Larrea. Una vuelta nacional. ¿Y sabes qué canta? ¿Todavía escuchás la Nacional, Emilio? Una vuelta nacional y cantan en vivo en coro todos los compañeros. La gente debe pensar que Emilio tiene 65 años, más o menos. ¿Y cuántas tiene? Gran periodista Mario Weinfeld canta en vivo, canta en para, coro. Para ver, ¿vos querés que cantemos los no, tres? No, te estoy diciendo canta, que se canta, usa. Dale, no, vos no. Canta que yo te Carlos, ayudo, dale. Tira un tema. Dale, yo te ayudo. Perdón. Dale, tirá. Queremos que te saques las ganas de cantar, dale, Cristian. Tira un tema, dale. No sé tú... Pero yo no dejo de pensar ni un minuto. Me logro despojar de tus besos, tus abrazos. Me lo viene que la pasó otra vez. Pero no tenemos ni la fama que tienen los tipos ni nada. No, bueno, ni la voz. Bueno, vamos para atrás. Con un caché cercano a los una cifra con cuatro dígitos. Emilio, es que no hay que copiar, hay que saber robar. Es nuestro 5 lema. Dígitos, perdón. Es nuestro lema. No nos vayamos por el río, no nos vayamos por las aguas, ¿sí? En este, las aguas que corrieron por esta laguna, bajo este puente, corre tanta agua. ¿Cuánta agua corrió? Bueno, gracias a esa frase ¿cuál? Tiene su historia. ¿Cuál? Toda la agua. ¿Cuánta agua corrió bajo este puente? ¿Y quién nació primero, el huevo o la gallina? Claro, bueno, es una frase. ¿Hoy tiramos toda la carne al asador o no? Y hoy tiramos bastante. Hoy tiramos bastante sí. carne al asador. Acá hoy... se llenó de humo. Sí, acá hoy en un momento de la... se llenó de humo. De humo, o sea, que era... creo que el carbón era viejo, si no me equivoco. Se llenó de humo toda la, todo y, el estudio. No es que ahora limpió, es que se fue el humo. Ahora se ve todo mejor. Bueno, tuvimos de asadete. Sí, igual nos comieron unas tortas fritas, pero excelente. Creo que quedó algo por ahí, me parece que ahora le voy a entrar. No, algo. No, igual yo que vos me reservaría para lo que debe estar preparando Romina allá en la casa. Ah, es cierto que nos está esperando con la comidita, ¿no? Puede ser, seguramente. No, ayer, no, puede ser, seguramente. Déjame contar una anécdota. A ver. Ayer me hizo prepararle una torta como a las 12 de la noche. Ah, bueno. Y yo dije, bueno, buenísimo, mañana desayunamos con torta. Torta, perfecto. Cuando me levanto, sí. preparo el café sí. y voy a... Para. En todo caso, preparaste la torta. La preparaste y la terminaste. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Para, pero contame de qué... Como a las 2 de la mañana. Contame de qué era la torta que preparaste. Nada. Un bizcochuelo. Bizcochuelo. ¿La rellenaste? Sí. ¿Con qué? Dulce de leche. Bien. Una capa de crema de leche. ¿Pero qué lo estás interrogando? Es una torta. Quiero saber lo que tenía la torta. Como todas tortas parecía. Cristian es la primera vez hace... Masa, dulce, masa. Hace 45 torta, años que cochuelo. Hace 45 años que lo coloco y jamás cocinó una torta. Bueno, por eso tenía curiosidad. La cosa es que me levanto y digo, sí. bueno, traigo la torta. Y le caes a la cama con la torta del café, perfecto. No, estábamos levantados y digo, traigo la torta y desayunamos. Fue el día que más madrugó. A las 4 menos 5 se levantó. La cosa es que para comer torta. Cuando yo apoyo el cuchillo en la torta, me dice: Pará, ¿qué haces? Esta es para llevar al trabajo y compartir con mis compañeras. No. Qué golpe bajo. Eso fue terrible. Te usó. Sí, te manoseó. Es más, hoy llegué de trabajar y digo: Quizás se apiadó y te trajo una porción. Sí. Nada. Lo mandó a la radio. Llegó y lo mandó a la radio. Andate a la radio que te den torta ya. Mirá vos. Emilio, qué chirusa. Qué chirusa que es. ¿Cómo usa el Mario? Aprovechándose de que está en el día de su cumpleaños, exactamente. Lo utiliza, lo golpea, le corta para atrás el pelo. Encima se abusa. Eso es abuso. Cristian. Vamos a hacer una ley para los hombres, para el abuso de las mujeres hacia los hombres. Vamos a hacer una nueva ley, la vamos a empezar a escribir a partir de ya. Bueno, así que te quedaste sin comer torta y encima te hizo laburar. Sí, exactamente. ¿Viste cómo es? Tiene que haber un artículo protegiendo a los hombres de la cocina, ¿no? Exactamente. De los peligros de la cocina. Exactamente. Hay un gran peligro que corrió Cristian, es poder llegar a cocinar y esforzarte y no comer de lo que cocinaste. Eso es un gran peligro. Eso es lo peor de todo. Más riesgo corrió la torta, ¿no? De que yo no me la coma. Sí. No, pero yo me imagino, él dice que terminó de preparar tortas a las 2 de la mañana. Se habrá levantado madrugado a las 2 y media. No, acá te levantaste. Con hambre para ir a buscar algo en la heladera. No, sí. Encima la tuve que acompañar yo al trabajo, así que me... Y le tuviste que llevar la torta al trabajo encima. Es más, ella tenía que ir a un lugar a trabajar y yo le tuve que llevar la torta. Ah, no puede ser. Ella trabaja ahí en el centro comunitario de Pinazo. Sí. Entonces yo le tuve que acercar la torta al centro. Mirá vos. ¿Viste? Todo. Pero a las 7 y 10 de la mañana. Sin el pan y sin la torta. Te quedaste sin el pan y sin la torta. Cristian, pero ¿sabes lo mejor de todo esto? Es que si no volvió, eso quiere decir que tu torta gustó. Claro, estaba rica por lo menos. ¿Entendés? Me queda el consuelo de saber que... Quédate tranquilo que cocinaste bien. Puedes cocinar, te van a decir, che, mañana me cocinas otra. ¿Entendés? ¿Y quién te puede decir que tu propia empresa? Tortero loco. Bueno, las tortas de Cris. Ya podemos como oficialmente anunciar, ¿no? La cara el repostero. Si alguien quiere que Cristian le haga una torta, comuníquese. Tortas de 15, de casamiento, de 3 pisos. 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, divisiones, lo que sea. Fototorta. ¿Fototorta también? Sí. Fototorta, se mira. Perfecto, ¿con tu cara o con la cara de qué cosa? Con la imagen que quieran. Ah, perfecto. Si yo te pido la cara de Macri, la haces. Sí. ¿El bigote con qué se lo haces? Con igual, caramelo. Igual está bueno que la imagen sea algo que te guste, que vos digas, tengo ganas de comer esta torta. A Emilio capaz que le gusta porque se lo come con una gana. Por ejemplo, yo quiero una torta con la imagen de una torta, boludo, que me gusta. Bueno, hacete un picochuelo. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Para que me quedan 2 minutos todavía. Aprovechemos. Claro, déjame, bueno, ya que estamos, vamos a usar el tiempo para algo productivo. ¿Qué querés decir? ¿Que cocinar torta con bono es productivo? Bueno, el 12 de diciembre se hace una marcha en Alberti. Nos reunimos en el andén de la estación de Alberti. Esto es pidiendo justicia por Sonia Colman. No sé si se acuerdan. Sí. Es esta señora que falleció en el semáforo de Delviso. Por una bala perdida, supuestamente dice la policía. De un policía que tiró, como hacen siempre, a la nada, sin mirar. Y supuestamente también la bala rebotó mil veces y le pegó, y le pegó justo en el medio de la, en el cuello. A Sonia Coleman, una laburante, una soñadora también, porque no sé, yo no la conocía, pero escuché muchas cosas y por las cosas que ella peleaba estaban muy buenas, así que estaremos ahí pidiendo justicia. Esto es el 12 de diciembre a las 5 de la tarde en la estación de Alberti, en uno de sus andenes, pidiendo que cárcel al oficial Benítez, que fue el oficial que tiró, que mató, que asesinó, y bueno, que hoy está libre, ¿no? Lo de la documentación ya pasó, ¿no? ¿Era hoy el último día? Sí, hoy era el último día. Igual se van a estar haciendo seguramente otras. Estuvimos el sábado ahí. Me tocó estar en la entrada recibiendo a la gente. Fundación del Viso con una campaña de documentación para chicos que nunca tuvieron un documento. Y fue el sábado pasado. Y hoy quiero decir de 1 a 3 de vuelta en Centro Comunitario Pinazo. Pero se va a volver a hacer este tema de la documentación. Seguramente. Y también te cuento que hasta fin de mes hay que sacar turno todos los días, ¿sí? A las 8 de la mañana, operativo de castración de animales. No. ¿Cómo que no? No, pobres animales. No, ¿cómo por el no? Bueno, está perfecto. Los perros y gatos que estén escuchando, bueno, ya saben. Pero si vos sos un animal, escapen, no te vayas a castrar. Escapen, ya estamos avisando. Yo me parece que este aviso se lo vi más a ellos. En la sociedad de fomento de los dueños que los. En la sociedad de fomento de Está muy bueno porque también está. Es feo no ver que a veces los animales se reproducen y están ahí por la calle. Vida, exactamente. Con perdón de la palabra. Yo no sé qué películas andará viendo él, pero bueno. Déjame tenerte la noticia que es interesante. Ajá. Sí, el operativo de castración de animales en la sociedad de fomento en San Cayetano, barrio La Loma, ¿sí? San Cayetano y Valentín Gómez en la calle. A partir de las 8 de la mañana están dando turno. Esto es en Del Viso. Esto es en Del Viso, sí. Y el viernes 27 de noviembre a las 17:30, el primer encuentro de movimientos por la educación nacional popular en Pilar, zona norte, ¿sí? Escuela número 26 de Belgrano, Independencia, Pilar. Esto está muy bueno porque se juntan a hablar sobre, ¿no?, la educación popular, uh-huh. Que la verdad que está muy bueno. Ahora se están produciendo unos cursos. También los está organizando Fundación Del Viso, en Del Viso, redundancia. Te voy a tirar uno más, lunes y miércoles, 17:30 a 20:30, esto está muy bueno, los talleres de alfabetización. Exactamente. Sí, esto es en Saramaqueda, 6.762, Del Viso, a la vuelta de la cooperativa Telefón. En la Casa Popular. Exactamente, se llama, ¿no? Esto de alfabetización está muy bueno. Sí, he escuchado comentarios, no he podido participar, pero me dicen que es muy lindo. Sí, la verdad, está yo participé en una de las jornadas, está muy bueno. Y Carlos podría participar. Sí. Y déjame ya que estamos. Igual me encantaría participarte. Déjame ya que estamos, decir algo. Esto de las jornadas de alfabetización, ¿sí? Es para formar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, alfabetizadores. Ajá. Y déjame decir, hay mucha gente que por ahí no sabe leer ni escribir. Entonces, si quieren aprender, ¿no? Si quieren. Si les interesa, y se quieren comunicar con la radio, dejarnos los datos, si es en el horario en el que estamos nosotros, mucho mejor, porque por ahí pueden ir a sus casas y compartir, ¿no? Esto de escribir leer, aprender a escribir y a leer, así que de eso se trata lo de alfabetización. Muy bien. Es más, si quieren llamar y por ahí lo explicamos un poquito mejor, porque ahora sin tiempo no se puede. Perfecto, pero, bueno. Recuerdo que los miércoles de 17:30 a 20:30, ¿sí? A partir de las 5:30 a las 8:30 de la noche, talleres de alfabetización, Saramaqueda, 6.762, Del Viso, a la vuelta de la cooperativa telefónica La Casa Popular. Exactamente, esto es para gente que quiera ser alfabetizador, ¿no? Exactamente, para gente que quiera ser alfabetizador. Bueno, nos estamos despidiendo, muchas gracias Emilio Utrera. Gracias, Cristian Risotto. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Gracias a mi familia que está en casa. Gracias a Angie también. Gracias a Inés. A Inés que estuvo. Vamos a mandarle un saludo general a la familia todos. Castro. A Inés, a Sofía, a Alberto Y bueno, ya que ya es uno más de la familia, a Sebastián ahí. A Sebastián también le mandamos que lo veo seguido saliendo. Y a la sobrina de Emilio, que siempre la está, lo está, me lo maltrata. Sí. siempre lo maltrata. Le mandamos un besote, que ella es una de nuestras oyentes privilegiadas de esta Laguna Negra. Tiene salón VIP cuando quiera. Bueno, repito, mando un saludo también enorme a mi familia, a Romy, que ahora vamos para la casa. No te vamos a hacer torta porque ya comiste, así que bancátela. No te vamos a llevar regalos tampoco. Así que, bueno, nos estamos viendo, gente, Dios mediante, el miércoles que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Como le dije anteriormente, esta frase es de Mario y nos sentimos muy identificados con ella. Y bueno, vamos a despedirnos con un tema de The Cure, que era una de las bandas que Mario amaba con todo su corazón. Uh-huh. A Robert Smith, el cantante de The Cure. La canción se llama Cerca de mí, así que se la dedicamos a él, que seguro nos está escuchando y que sepa que él siempre está cerca nuestro. Y se va a poner a bailar como lo hacía siempre, sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Gracias, gente, hasta mañana. Buena vida para todos. true.